8:43, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Jefe de inteligencia enfrentado con Rusia y Trump. Las críticas del director nacional de inteligencia Dan Coats a Rusia chocan con las declaraciones favorables al Kremlin del presidente Donald Trump y colocan al jefe de inteligencia en una situación incómoda, acaso precaria, dentro del gobierno. Las declaraciones de Trump el día de ayer, después de la reunión del gabinete, en las que aparentemente negó que el viejo adversario de Estados Unidos siguiera tratando de afectar las elecciones, son apenas las más recientes de una larga lista de afirmaciones que chocan con las de Coats. La tarea de este miembro del gabinete es transmitir al presidente las conclusiones de las 17 agencias de espionaje bajo su supervisión. Coats, quien hablará en las próximas horas en una conferencia sobre seguridad nacional en Aspen, Colorado, es un ex legislador republicano. En el 2014 se lo prohibió viajar a Rusia por denunciar la anexión de Crimea y no ha dejado de sonar la alarma sobre Moscú desde que Trump lo designó jefe de inteligencia en marzo del 2017. Coats se encuentra en una difícil situación. Trump está resuelto a estrechar vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin, como lo demostró la insólita cumbre de esta semana en Helsinki. La falta de sintonía entre Trump y su jefe de inteligencia quedó al desnudo cuando el presidente, de pie junto a Putin, dio crédito a la desestimación rusa de haberse entrometido en la elección del 2016, lo que provocó indignación generalizada en el país. Rusia rechaza propuesta de interrogar a intérprete de cumbre. Los políticos rusos se unieron a Vladimir Putin para condenar la sugerencia estadounidense de que se interrogue a la intérprete de su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump acerca de lo que discutieron en privado. Por su parte, Putin dijo que la cumbre fue exitosa y acusó a los adversarios de Trump de impedir cualquier avance sobre temas discutidos. El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, expresó el día de hoy la esperanza de que se cumplan los acuerdos verbales entre Putin y Trump. Los funcionarios rusos temen que los trastornos internos en Estados Unidos impidan la futura cooperación en Siria o el control de armamentos, como se conversó en la cumbre. Las autoridades rusas han restado importancia a las versiones ampliamente contradictorias del propio Trump acerca de lo que le dijo a Putin en la reunión del día lunes, pero están furiosos por las propuestas de legisladores estadounidenses de interrogar al intérprete de Trump. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Konstantin Kosachev, dijo que la propuesta sienta un precedente peligroso que amenaza la idea misma de la diplomacia, fue lo que informaron las agencias noticiosas rusas. Y Trump dice que le advirtió a Putin sobre entrometerse, luego de que su firmeza ante Vladimir Putin fuera puesta en duda. El presidente Donald Trump declaró el día de ayer que le dijo en su cara al líder ruso que no se meta en los comicios estadounidenses y que así será. Unas horas antes, Trump respondió no, cuando se le preguntó si Putin, añejo rival de Estados Unidos, seguía tratando de influir en comicios estadounidenses. Esa respuesta contradice las advertencias públicas recientes de su propio jefe de inteligencia, pero la Casa Blanca intervino rápidamente para decir que su respuesta no era lo que parecía. Al anochecer, en una entrevista con CBS News, Trump estaba listo para usar un tono inconfundiblemente firme. En la cumbre de Helsinki, dijo Trump, le hice saber a Putin que no podemos tener esto, no lo vamos a tener y así será. Le adjudicaría a Putin la responsabilidad personal si hubiera más interferencia en las elecciones. Fue una de las preguntas que le hicieron. Lo haría porque él está a cargo del país, fue lo que respondió. Y con México nos está yendo muy bien, es lo que dice Trump, que tiene muy buena relación con López Obrador. El presidente Donald Trump ha asegurado el día de ayer que ha mantenido conversaciones muy buenas con el mandatario mexicano electo, Andrés Manuel López Obrador. Con México nos está yendo muy bien, hemos tenido conversaciones realmente buenas con ellos. Puedo decir que las cosas están bastante avanzadas y nos seguimos acercando a un acuerdo comercial, ha añadido Trump, que ve posible cerrar un pacto respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, primero con México y más tarde con Canadá. Trump conversó telefónicamente el pasado 2 de julio con el nuevo presidente de México, que ganó por un margen abrumador, precisamente para felicitarle por su elección. Según ha declarado a la prensa tras una reunión en la Casa Blanca, contempla ahora llegar a un acuerdo por separado con México en vez de cerrar un tratado entre los tres países que sustituya al actual. Trump decidió acabar con el TLCAN hace un año y lleva desde entonces negociando un sustituto que sea de su agrado, aunque sin resultados hasta el momento. Ciudad antiinmigrante plantea prohibir rentar viviendas a indocumentados. En medio de la fuerte retórica antiinmigrante en distintos sectores del país, una ciudad en Nebraska está considerando impedir que inmigrantes indocumentados puedan rentar viviendas en el área ante la próxima apertura de una planta de Costco. El Consejo Municipal de Scrivener ya aprobó una ordenanza que prohibiría la contratación y el alquiler de viviendas a inmigrantes indocumentados. Ahora, para que la medida se vuelva efectiva, solo se necesita un voto de aprobación más, y el alcalde de Scrivener, Ken Thomas, dijo que tiene el apoyo de la comunidad. No he tenido una persona que se me acerque y me pregunte qué está pasando, fue lo que dijo Thomas. Scrivener, ubicado a aproximadamente 60 millas al noroeste de Omaha, tiene una población de menos de 900 personas, de las cuales el 96% son de raza blanca, según el último censo. Una nueva planta de Costco se abriría en el área el próximo año y empleará aproximadamente a 1,000 personas, lo que significa que los nuevos residentes probablemente irán al área en busca de oportunidades laborales. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles, la ACLU de Nebraska, está considerando emprender acciones legales porque la política invita a los perfiles raciales y aumenta el riesgo de acoso y discriminación. Daniel Conrad, directora ejecutiva del grupo AP, fue lo que comentó. Y la migra deportará a los inmigrantes que cometan un error u olviden un papel. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración pondrá en marcha a partir del 11 de septiembre una nueva directiva que convertirá en mucho más complicado lograr un visado para residir y trabajar en Estados Unidos. La nueva política le permitirá denegar las aplicaciones que estén incompletas o contengan errores sin informar antes a los candidatos para que solventen los fallos. Esto afectará sobre todo a aquellos inmigrantes cuyos expedientes requieren de muchos documentos, ha declarado la activista Sarah Pierce a la agencia de noticias Bloomberg. Los inmigrantes se enfrentarán ahora a trampas, incluso aunque estén residiendo y trabajando legalmente en el país, pudiendo ser deportados solo porque su abogado cometa un pequeño error administrativo, según señala el activista migratorio Tom Schulte. Y en información deportiva, Mourinho critica la pretemporada del United por el Mundial. El entrenador del Manchester United, José Mourinho, calificó la pretemporada de su equipo como muy mala debido a la cantidad de ausencias por la Copa del Mundo. Mourinho, quien está en California preparando la próxima temporada, no cuenta aún en sus filas con Paul Pogba, Romelu Lukaku, Maureen Fellaini, Marcus Rashford, Jesse Lingard, Marcos Rojo, Victor Lindelof, Ashley Young, David De Gea, Nemanja Matic, Fred y Philip Jones. Además, el uso también de la ausencia de Alex Sánchez, quien por un problema en el visado no ha podido viajar a Estados Unidos y se entrena en solitario en el Manchester. De Gea, Matic y Fred, este último, uno de los flamantes fichajes del mercado veraniego, se unirán al equipo la semana que viene antes del tercer partido de la gira estadounidense contra el Milán en Los Ángeles. La pretemporada es muy mala, la parte positiva es que los 5 jóvenes tienen una fantástica oportunidad para entrenar con nosotros. La próxima semana vendrán De Gea, Matic y Fred, lo que es muy bueno, especialmente para Fred, fue lo que aseguró el técnico de los Diablos Rojos. Y Juan Carlos Osorio se hace a un lado del Tri. Después de que la selección mexicana quedó eliminada de la Copa del Mundo, Juan Carlos Osorio quedará fuera del tricolor. Récord pudo saber que el colombiano está solo a horas de ser anunciado que quedará fuera del banquillo, aunque la Federación Mexicana había hecho todo lo posible para que extendiera su contrato, pero para ocupar un puesto dentro de la dirección de selecciones nacionales. Tras días de analizar el proyecto y reunirse con el nuevo presidente de la FMF, John De Luisa, el timonel decidió dar por finalizada su relación con el equipo nacional, al que llegó hasta Rusia 2018, pero se quedó en las mismas instancias que no pudieron superarse durante mundiales pasados. Después de tomar las riendas del tricolor en octubre del 2015, el seleccionador comenzó con el pie derecho, con 10 encuentros invictos, pero su primera derrota se convertiría luego en la más dolorosa para el Tri, que en la Copa América Centenario cayó 0-7 ante Chile, un resultado recordado a través del tiempo que casi le cuesta su salida. No todo fue color gris, debido a que también consiguió terminar con rachas negativas en el 2016, como derrotar a Estados Unidos después de no hacerlo desde el 91 en el Columbus, y también clasificó invicto en las eliminatorias de Rusia 2018 desde septiembre del 2017. Osorio vivió todo tipo de críticas debido a su forma de rotar en todo momento a su 11 titular, una estrategia que sorprendía al rival, pero los aficionados no veían con buenos ojos que no repitiera a los elementos que llamaba al tricolor. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Poro de su piel, pero hoy no estoy, está con él y es lo que cuenta. Saldada la cuenta ya quedó, aquí el perdedor he sido yo. Yo que estuve y fui el primer conquistador en esa tierra donde el sol gritó, te amo. Me queda buen tramo por andar, y a mí la lección asimilar. Que no estuve cuando más debía, cuando ella quería sentirse mujer. No estuve, pero estaba loco por volverla a ver. No estuve y todo quería darle, ¿para qué buscarle justificación? Estuve en su cuerpo, fuera de su corazón. De matar, pero busqué ni mi corazón ni ya había muerto. Era un amor cierto y de verdad, pero no le dio felicidad. Pues no estuve cuando más debía, cuando ella quería sentirse mujer. No estuve, pero estaba loco por volverla a ver. No estuve y todo quería darle, ¿para qué buscarle justificación? Estuve en su cuerpo, fuera

Aries, los lados masculinos y femeninos de tu ser posiblemente hoy se lleven bastante bien. Existe un buen equilibrio de recepción versus energía activa dentro tuyo que te ayudará a sacar lo mejor de cada situación. La orientación de este día enfatiza la armonía interna. Presta extra atención a tu naturaleza espiritual y a tus objetivos respecto a aprendizajes superiores. Para el signo de Tauro, con el enfoque del día, puede que cambies de opinión respecto a alguna cosa. Te agrada el tener apertura en tu forma de pensar y siempre deseas escuchar el punto de vista contrario. Hoy tendrás inspiración a reexaminar tus creencias acerca de alguna de esas cosas. Puede que cambies de manera de pensar sobre algunos temas sociales, espirituales o políticos. Sería una enorme revelación para ti comprender un punto de vista diferente. Para el signo de Géminis, hoy te encontrarás reflexionando profundamente debido a la energía astral en funcionamiento. Gran parte del tiempo podrás mejorar dramáticamente la eficiencia de lo que sea que estés realizando, simplemente sentándote y pensando antes de siquiera levantar un dedo. Muchas de las respuestas que buscas las encontrarás dentro, en oposición a lo extremo. No necesitarás viajar lejos para encontrar el contenido que buscas. Para el signo de Cáncer, hoy comprenderás un nuevo sistema de pensamientos debido al enfoque del día. Sentirás atracción a una filosofía espiritual o a un modelo de autoayuda. Querrás observar tu vida de una manera diferente, liberando la programación antigua y negativa. Es tiempo de comenzar enfocando tus energías en la creatividad y en la expansión. Deja salir los miedos y las tensiones y date cuenta que puedes mejorar tu vida. Para el signo de Leo, hoy las situaciones románticas se manifestarán y te pedirán que ahondes en lo profundo de tu ser, más de lo que sueles hacerlo. La energía astral de hoy te pedirá que te abras a los demás. Las sociedades son el enfoque de este día y debes asegurarte que harás las cosas con la ayuda de los demás en vez de encargarte de todos a solas. Las relaciones con los demás definirán un precedente importante para las siguientes 4 semanas. Para el signo de Virgo, hoy la orientación del día te pondrá con ánimos de fiesta. Puede que te prepares para asistir a una gran reunión social. Disfrutarás al reunirte con los amigos para una espléndida celebración. Si es el cumpleaños de alguien, el bautismo o el aniversario, disfrutarás compartir esta ocasión especial con esta persona. Lleva un lindo regalo para llamar la atención de todos. Para el signo de Libra, hoy tus emociones serán la preocupación del día y te sentirás bastante egocéntrico gracias al enfoque del día. No te sientas mal por tomarte el tiempo para atender tus propias necesidades. Pedir ayuda de los demás para resolver tus temas interiores sería de gran utilidad. A veces no puedes ver las cosas tan claramente como los demás cuando estás en medio del drama. Para el signo de Escorpión, hoy estarás de humor para viajar debido a la alineación astral del día. Mirarás a la vida desde una perspectiva diferente y un viaje te ayudará a obtener un nuevo punto de vista. El cambio de escenario te beneficiará, se te despertará nueva energía si viajas a las montañas, te sientas al lado de un lago o paseas por un bosque, desearás experimentar sensaciones agradables y positivas. Para el signo de Sagitario, los temas relacionados con la situación financiera en tu hogar posiblemente serán muy importantes en la atención de este día. Las preocupaciones acerca de lo que realmente es valioso y lo que no lo es, bueno, lo que no lo es, te rodeará a ti, a tu familia o a los que viven contigo. Piensa en lo que el dinero significa para ti, ya que siempre deseas tener más. La configuración celestial te pedirá que revises tus relaciones con el dinero. Para el signo de Capricornio, hoy es un buen momento para meditar y reflexionar. Sentirás el deseo de ser un ermitaño reclutándote en algún sitio privado. Asegúrate de que tus seres queridos entiendan que no estás rechazando. Simplemente necesitarás un poco de espacio para aclarar tus pensamientos. Desearás recargar un poco de tus baterías. Podrás leer algo de literatura aspirante o escuchar un CD relajante. El enfoque astral de este día incrementará tu necesidad de rejuvenecimiento espiritual. Para el signo de Acuario, te sentirás como si hubiera momentos en donde solo desearás rendirte. No desesperes, estás en el borde de un nuevo ciclo de tu vida y las cosas parecerán algo oscuras en el momento. Es la naturaleza de este tipo de cosas y no existe básicamente nada en torno a ello. Intentar oponerte al poder de la alineación astral de hoy es inútil, será mejor que le sigas la corriente. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Hoy la configuración celestial enfatizará tu necesidad de expresión. Siempre has tenido un lado creativo y tu imaginación realmente estará a la orden del día. Es importante que encuentres una salida positiva a tus inspiraciones. Hazte tiempo para escribir o diseña algunos gráficos para una página web. Permite que las musas creativas te inspiren, te sentirás de maravilla. Nueve de la mañana con 14 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:24, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te tengo información fuera de lo común, una noticia muy interesante, ya que un hombre gana $1,000,000 en la lotería y gracias a, ¿saben quién? A un gesto de una desconocida. ¡Qué padre!, ¿verdad? Apenas unos minutos antes de que se cerrara el plazo para participar en el sorteo de la lotería, Aaron Walshaw, de 32 años, estaba en la fila de un supermercado en Oxford, en Reino Unido, esperando para comprar su boleto, y pues no le iba a dar tiempo, así que pidió permiso a la persona que estaba delante de él en la fila para pasar primero. Y sí tuvo suerte, suerte por duplicado. Tuvo suerte porque esa persona, una mujer cuya identidad no se conoce, le permitió pasar primero. Sabía que solo tenía unos minutos antes del sorteo, fue lo que explicó Walshaw a la radiotelevisión británica. Entró a una tienda cercana donde una dama se acercó al mismo cajero. Ella debió notar que llevaba prisa porque insistió en que pasara antes que ella. Y pues vaya golpe de suerte para él, golpe de suerte porque ganó el sorteo y consiguió $1,300,000 tras comprar el boleto. Volvió a casa con su prometida y se puso a contar el dinero que le quedaba. Eran $65, lo suficiente para una luna de miel haciendo acampada. Al día siguiente descubrió que eran millonarios. Dijo, me encantaría conocerla, fue lo que dijo Walshaw, y darle las gracias por haber cambiado nuestras vidas. Pues qué padre, ¿no? Qué emoción, imagínate, nada más tenerse $65 en tu casa y darte cuenta que el siguiente día pues ya tienes más de $1,000,000. Y bueno, también les tengo otra información fuera de lo común. Y es que encontraron una serpiente que tiene 100 años, bueno, 100 millones, perdón, 100 millones de años, que ha sido preservada en ámbar, esa piedra, ¿no? Que mucha gente la utiliza para protección, para quitarse ciertas energías, ciertas enfermedades inclusive, ¿verdad? Pero bueno, solo mide, adivinen cuánto. Mide tan solo 5 centímetros, aunque tiene unos 100 millones de años. Estoy viendo aquí la fotografía y pues es una piedra ámbar. Y dentro de la piedra ámbar está esta pequeñísima pues serpiente. Y que pues obviamente fue preservada en una pieza de ámbar. Esto lo encontraron científicos, encontraron los restos pequeños de una cría de serpiente preservada en una pieza de ámbar que vivió en un bosque de lo que es la actualidad Myanmar, en el sudeste asiático. Se trata de un hallazgo extraordinario porque es la primera vez que encuentra el fósil de una serpiente tan joven. O sea, siempre han encontrado pues obviamente serpientes más grandes. Y obviamente no en ámbar. Y pues se trata de un excelente y extraordinario hallazgo. Es ejemplar y es lo suficientemente pequeño como para caber en una uña. La nueva especie recibió el nombre científico de Siapif Mariamensis y vivió en el periodo Cretácico Superior. Los científicos de la Academia China que participan del descubrimiento dicen que el hallazgo da una idea de la evolución de las serpientes en un momento en que los reptiles compartían el planeta con los dinosaurios. La serpiente no conserva el cráneo, pero a través de estudios con rayos X, los científicos pudieron determinar similitudes importantes con otras serpientes cretácicas del antiguo bloque continental llamado Gondwana, según describe el informe publicado el día de ayer en la revista Science Advance. Y bueno, pues ya saben, si quieren tener más información, ya saben dónde la pueden encontrar, en cuál revista. Y pues es impresionante, ¿no? A mí siempre me ha encantado pues ver los documentales cuando encuentran pues todos los restos fósiles, saber cuántos años tienen, sobre todo cuando también pues buscan en las tumbas de los egipcios, ¿no? Y te das cuenta de todo lo que enterraban y cuántos años y años han estado por ahí, todas esas riquezas. Pero bueno,

se ha desterrado a sí misma del conocimiento, al no haber satisfecho sus condiciones. ¿Quién sino tú pudo haber hecho eso? Reconócelo gustosamente, pues en ese reconocimiento radica tu entendimiento de que tu destierro es algo ajeno a Dios, y por lo tanto no existe. En Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. ¿Deseas realmente hacerlo? ¿Reconoces por experiencia propia que lo que ves en sueños lo consideras real mientras duermes? Mas en el instante en que te despiertas, te das cuenta de que todo lo que parecía ocurrir en el sueño en realidad no había ocurrido. Eso no te parece extraño, si bien todas las leyes de aquello a lo que despiertas fueron violadas mientras dormías. ¿No será que simplemente pasaste de un sueño a otro sin haber despertado realmente? ¿Te molestarías en reconciliar lo que ocurrió en dos sueños conflictivos o simplemente descartarías los dos si descubrieses que la realidad no coincide con ninguno de ellos? No recuerdas estar despierto. Cuando oyes al Espíritu Santo, tal vez te sientas mejor, porque entonces te parece que es imposible, amar. Pero todavía no recuerdas que una vez fue así. Mas cuando lo recuerdes, sabrás que puede volver a ser así de nuevo. Lo que es posible no se ha logrado todavía. Sin embargo, lo que una vez fue, aún es. Y sí que es eterno. Cuando recuerdes, sabrás que lo que recuerdas es eterno, y por lo tanto, que se encuentra aquí ahora. Recordarás todo en el instante en que lo desees de todo corazón, pues si desear de todo corazón es crear, tu voluntad habrá dispuesto el fin de la separación y simultáneamente le habrás devuelto tu mente a tu Creador y a tus creaciones. Al conocerlos, ya no tendrás deseos de dormir, sino solo el deseo de despertar y regocijarte. Soñar será imposible porque solo desearás la verdad, y al ser esa por fin tu voluntad, dispondrás de ella. Y bueno, está súper cortito este tema, pero está muy claro. Y pues es recordar constantemente que Dios está en nuestro hogar. Dios está en todas las creaciones que tú estás viendo, que estás observando, que estás escuchando y en las que estás viviendo, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Como nos dice que cuando uno está soñando, a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que se despiertan según y empiezan a contar el sueño a alguien más. Y resulta que están en otro sueño, ¿no? No se están dando cuenta. Hasta que pasa algo tal vez en el sueño que dices, estas personas físicamente ya no están en mis sueños. O esto que estoy viendo realmente pues no es la realidad. Y es cuando dices, tengo que despertar. Y cuando despiertas te das cuenta que estuviste de un sueño a otro sueño y estás despierto, ¿no? Entonces, eso es un claro ejemplo de cómo te das cuenta que todo lo que estabas viviendo en tu imaginación, pues no era real. Entonces, lo mismo pasa aquí en la vida real, que nosotros pensamos que esto es lo real, cuando realmente es un sueño, es un mundo de ilusiones, en el que pues siempre podemos despertar, siempre y cuando lo deseemos de corazón y realmente queramos, ¿no? Ver al Espíritu Santo en nuestros corazones, sentirlo más que nada, porque siempre está y siempre estará por toda la eternidad, como nos dice. Eso es lo que se refiere, pues cuando en la Biblia nos dice, ¿no? Que vamos a vivir por la eternidad, porque Dios vive por la eternidad. Entonces, es muy simple recordar cuando tú estás soñando, aunque aparentemente estemos despiertos, cuando no te sientas en paz. Si no te sientes en paz, es obvio que estás llevándote por un sueño que obviamente te quita la satisfacción, te quita la plenitud, te quita las ganas de vivir, porque eso es lo que pasa, ¿no? Tal vez pensamos que estamos así felices, a gustos, contentos, cuando tenemos muchos problemas y empezamos a hacer una balanza y empezamos a decir, bueno, me pasa esto, pero también me pasa esto bueno, me pasa esto malo, pero me pasa esto bueno, y mantienes una balanza. Ya cuando pesa más de un lado, dices, no, ahora sí me está yendo muy mal, pues no me gustaría estar siguiendo con esto, no me gustaría estar viviendo con esto. Y lo ideal en ese momento es darte cuenta que es un sueño, que nada de esto, de lo que tú te estás imaginando, es la realidad. Hay una realidad más profunda, y la más profunda es reconocer que Dios está contigo, que lo que vives es perfecto. Yo creo que te lo repito todos los días, ¿no? Lo que estás viviendo es perfecto porque es perfecto, aunque nosotros pensemos que no, aunque rechacemos el momento, aunque rechacemos las circunstancias, aunque rechacemos nuestros pensamientos, todo es perfecto. Y bueno, pues nada más recordar que en Dios está en tu hogar. Ahora nos vamos a ir con la lección 329, y la lección del día de hoy nos habla sobre lo siguiente. Escriban por favor la idea principal, que es la que tenemos que repetir durante el día. He elegido ya lo que tu voluntad dispone. He elegido ya lo que tu voluntad dispone. Y aquí empieza con la parte de la oración. Padre, pensé que me había apartado de tu voluntad, que la había desafiado, que había violado sus leyes y que había interpuesto otra voluntad más poderosa que la tuya. En realidad, no obstante, no soy otra cosa que una extensión de tu voluntad que se extiende continuamente. Eso es lo que soy y ello jamás ha de cambiar. Así como tú, así como tú eres uno, yo soy uno contigo. Eso fue lo que elegí en mi creación, en la que mi voluntad se hizo eternamente una con la tuya. Esa decisión se tomó para siempre. No puede cambiar ni oponerse a sí misma. Padre, mi voluntad es la tuya. Estoy a salvo, tranquilo y sereno, y gozo de una dicha interminable, porque así lo dispone tu voluntad. Hoy aceptaremos la unión que existe entre nosotros y entre nosotros y en nuestra fuente. No tenemos otra voluntad que la suya y todos somos uno porque todos compartimos su voluntad. A través de ella reconocemos que somos uno solo. A través de ella encontramos por fin el camino que nos conduce a Dios. Y bueno, pues está muy bonita la lección, recuérdenla. Y discúlpenme porque se me va un poco la voz. Hoy amanecí un poco y pues, ¿cómo se dice? Mormada, no sé. Entonces, pues disculpen ahí mis gallitos. Pero bueno, está muy bonita y como siempre coincide con el tema del día. He elegido ya lo que tu voluntad dispone. Que dispone Dios para nosotros, pues es la extensión de su espíritu. Y recuerden que cuando nosotros lo aceptamos, también lo vamos extendiendo continuamente, porque es la voluntad de Dios, es nuestra voluntad extender el amor, extender la paz, extender la aceptación y darnos cuenta pues de que somos uno, si todos venimos de lo mismo, ¿verdad? Con esto terminamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

necesitas una taza con leche descremada, media taza de hojuelas de avena, 4 nueces, una pizca de canela y un sobrecito de sustituto de azúcar. Eso es opcional. Si quieres, lo puedes poner. Si no, no necesitas del azúcar. Pero si quieres darle sabor, también le puedes poner miel de abeja. Cualquiera de los dos, ¿ok? Nuevamente te repito los ingredientes. Una taza de leche descremada, media taza con hojuelas de avena, 4 nueces, una pizca de canela y, ya sabes, sustituto de azúcar, opcional, un sobre o una cucharada de miel de abeja. Vas a mezclar todos estos ingredientes en la licuadora por 45 minutos y, mentira, segundos, por 45 segundos, imaginen, 45 minutos, se quema todo ahí, ¿verdad? Y bueno, pues también se recomienda que tomes este vasito, este licuado, que bebas 3 vasos de este licuado por semana. Puedes tomarlo un lunes, un miércoles y un viernes. Y con esto le vas a decir adiós al colesterol. Y bueno, con esto finalizo la receta de salud. Ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Nuestro Miedo. Nuestro miedo. Nuestro miedo más profundo no es el de ser inadecuados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, hermoso, talentoso, extraordinario? Más bien la pregunta a formular es, ¿quién eres tú para no serlo? Tu pequeñez no le sirve al mundo. No hay nada iluminado en disminuirse para que otra gente no se sienta insegura a tu alrededor. Has nacido para manifestar la gloria divina que existe en nuestro interior. Esa gloria no está solamente en alguno de nosotros, está en cada uno. Y cuando permitimos que nuestra luz brille, subconsciente le damos permiso a otra gente para hacer lo mismo. Al ser liberados de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a otros. Autor: Nelson Mandela. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: nunca dejes que el miedo sea tan grande que te impida seguir adelante.